vaya. Oye, que ya dicen que la canción del verano va a ser la de Tata Golosa. ¿Eso qué es? La de Micromanía, una que dice los micrófonos, no sé qué. Los micrófonos. La de micrófonos. Que está todo el rato repitiendo cosas como tetas, culo y chupailla. No, no dice ni siquiera churrupailla, dice chupailla. Vaya, vaya, vaya castaño. Qué paleta. Bueno. Es italiana, puedes meterte con ella todo lo que te dé la gana. Es idiota. Es una paleta. Bueno, bueno, está petando. Churrupailla. El tractor amarillo es la canción del verano para ti. De manera, Pablo, hubo tiempos anteriores donde hubo un verano que se puso de moda. Esperanza. Esperanza, ¿eh? Solo quieres bailar el cha-cha-cha. Aquello fue. A ver. Ja. Ya, ya. Eso sí que era. Si, si sigue alguien vivo, que llame. Sí, hombre, estaba por allí Bifredo el Belloso, que era el cantante. A Franco se le pegaba mucho esa canción. Y ahora todo se acabó. Sevilla, 94.8. ¡Que pasen los leones! ¡Al momento! ¡Buenísimo león! Este león procede de la emérita Augusta y es muy cabezón. Ya, ya lo veo. Es muy cabezón. ¿Pero qué tal come? Bueno, es un león biónico y muy tiquismiquis. Y, si el cristiano está crudo y atolondrado, le hace asco. ¡Veamos! Échale a ese cristiano gordito, ese de ahí. Nerón, por la hora que es... ¡No! El león debe tener el estómago vacío. Tal vez antes de este cristiano tan gordo sería mejor echarle unas oropéndolas para abrir la boca. Son las 7. Te esperamos en el parking de la Cartuja junto a Torre Triana a las 10 de la noche el jueves 28 de junio. Sevilla World Music 2007. Entrada libre y gratuita. Patrocina Cajasol, Cruzcampo, Randstad, Utopía 07, Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía. Imagínate un nuevo día. Amanece un sol que brilla con más fuerza. Un sol que te hace sentir más grande, más querido, más seguro, más solidario. Un sol que te hace sentir más vivo. Cada día... Más de 2 millones de clientes amanecen en Cajasol. Cajasol. Amanece una gran caja. M80 Radio, Sevilla, 94.8. En Depilité Depilación Láser, por la apertura de nuestro nuevo centro en Madrid Bernabéu, aprovecha un 50% de descuento por tiempo limitado. 10 años de garantía y hasta 9 meses sin intereses. Avenida Carlos V, número 20, junto al Prado. 954-989-750. Depilité Depilación Láser. Válido del 15 al 30 de junio. Jahreswagen. Jahreswagen, ¿que no? Jahreswagen. Ay, Jahreswagen. ¿Jahreswagen? Jahreswagen. Apréndaselo. Jahreswagen son vehículos seminuevos procedentes de flotas de directivos Mercedes-Benz. Ya no podrá olvidarlo. Véalos en Concesur del 18 al 22 de junio, en Autovía Sevilla-Málaga, Alcalá de Guadaira y Calle Arjona, esquina Reyes Católicos. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80 Sevilla. Me soplan, me suspenden. Mira, Armando, tú lo que tienes que hacer es estudiar. ¿Estudiar? Qué fácil lo dices. El otro día me puse a estudiar y se me cortó la digestión. Pues mira, Armando, si no estudias no apruebas. Y si no apruebas no pasas de curso. Y si no pasas de curso te harás viejo y te morirás sin terminar el bachillerato. Pero me ha dicho mi mamá que si tú me soplas, aprobaré. Armando, si yo te soplo, te resfriarás. Y si te resfrias, te morirás. Y te dará pulmonía y te morirás y no terminarás nunca el bachillerato. Irina, ¿sabes lo que te digo? Que tú sóplame y ya me arreglaré yo para no morirme. Mira, Armando, son las 8 de la mañana y es hora de irnos para el examen. ¿Qué estás haciendo? Pues ponerme el abrigo y el pasamontañas y los calzones largos y el chándal y los calcetines de lana y la faja de mi madre. Mira, Armando, es tan tonto que no sabe ni copiar. ¡Vámonos! Yo no quiero copiar, lo que quiero es aprobar. ¡La motita de Rumanía! ¡Qué contentita que está! ¡Hola! Esta es la segunda hora de No Somos Nadie. ¡Toma! ¿Es la segunda o la penúltima? ¡Ay, por favor! ¡Calla, loco! ¡Calla, loco! Es la última vez que dices la segunda. No estéis todo el rato así, es imposible. La última vez que no sé qué, porque tú llevas toda la mañana así, llevo desde ayer. ¿Desde ayer? Sí. ¿Eh? La última vez... La última vez que me levanto a hacer pis a las 3 de la mañana. Sigue. Llevo así. No. Pero vale. ¿Por dónde crees que te va a llevar la vida, muchacha? Si luego volveremos a hacer un madrugón de estos. Sí. Quedan muchísimos años por delante. ¿Se puede elegir? Bien, el tiempo. Solo habrá nubes en Galicia y en las comunidades cantábricas. Hoy el tiempo seguirá siendo muy tranquilito. O sea... De veranazo. Verano. Normal en esta gente. Total. Verano, alegría, se viene de la fiesta, lo puedo cada día. Verano. Algún chubasco débil a lo mejor en el norte de la comunidad gallega, solo eso. En el resto, solazo, bochorno, y esto va a seguir mañana, también sábado, donde habrá incluso aumento de las temperaturas, excepto por el norte, donde allí estará la cosa suavecilla, y atención porque el domingo, precisamente en el norte, habrá algún chubasquito en Galicia, comunidades del Cantábrico, sobre todo por la tarde. Y en el resto, pues los cielos seguirán estando despejados, aunque en el centro, en el sistema central y Valle del Ebro, habrá nubosidad así variable. En cuanto a las noticias, bueno, pues continúa la investigación sobre el coche de ETA encontrado cerca de Ayamonte, en Huelva, con más de 100 kilos de materiales para hacer explosivos, temporizadores, detonadores, un manual en euskera sobre cómo hacer bombas. Y bueno, esta noche se ha sabido que el vehículo fue alquilado hace 3 días en Lisboa. Claro, y es que le puso la pegatina de I love ETA y lo detectó la policía. La preparaban una gorda para Andalucía. Sí, por lo visto sí. En fin, y como síntoma, pues no suena muy bien, la verdad, lo que dice el Partido Popular y la AVT, que creen que todo esto es consecuencia directa del proceso de rendición del gobierno ante ETA. Es decir, esta es la actitud que van a tener frente a las cosas que sucedan, que no es así muy de unión. Aquello de la unidad y eso ha durado un minuto y medio. El diario Gara publica en su edición de este viernes más sobre los supuestos contactos entre el gobierno y ETA. Hoy dice que la banda ya advirtió hace un año que el proceso podría fallar. Y doy esta noticia solo para que veáis cómo es una no noticia que se da en todas partes. Porque esto del diario Gara en realidad no dice nada. Pero bueno, sale otra vez, sale publicado en Gara y le volvemos a hacer publicidad. Hombre, Gara está haciendo una campañita. Y luego, pues, el etarra de Juana Chaos ha vuelto al hospital al agravarse su estado de salud después de la intervención de almorranas que le hicieron el otro día. Ay, Pablo, di hemorroides, no seas tan almorranas. Ordinario. En los pueblos y de almorranas. Y en la ciudad. La almendra garrapiñada. Sí, exacto. Pero si te pones en huelga de hambre, ¿te salen almorranas, como norma general? No necesariamente. Hombre, es que él estaba estreñido ya de por sí. Pero también si no lo que tiene te nada que echar. También si te pones de parto, también te puede pasar. Sí, también. Pero el de parto creo que sí, no sabes. Cuando te pones de parto, te sale una que te dura toda la vida. Bueno. Cuando te dice. Pero. No sé si de todas formas, tengo que decir una cosa, que ahí es un círculo vicioso, es un círculo que no acaba nunca. El anal. Es un círculo... Sí, porque, por ejemplo, de Juana Chaos tenía almorranas o le salieron porque estaba estreñido, pero sí, es que también la almorrana te hace que estés estreñido, porque como tienes miedo, te estreñe tú mismo. Sí. Hombre, él tiene entonces cara de estreñido, vicioso. El miedo tiene carita de estreñido. Sí. Bien, no sé si estáis desayunando, pero que sepáis que el preso sufre fiebre alta y hemorragia anal. ¡Ah! Oye, que no tenga la mala leche de tomarle la temperatura de la fiebre por detrás, no. Justo, porque justo no va a caber. Siguen las conversaciones para formar gobierno en varias comunidades. Una de las que están pendientes de estas negociaciones es Baleares. El presidente en funciones y líder del PP, que se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, Jaume Matas, ha anunciado su retirada de la política. Ay, se va a Estados Unidos, se va a la cosa privada, ¿no? ¿Pero a Estados Unidos a la cosa privada? Sí, se había comprado, Herrera, se había comprado un palacio. Hombre, un palacio a precio de saldo. ¿A dónde? Allí en Palma. En el centro de Palma, sí, vamos, sí. En la parte del barrio antiguo. Pues teniendo un palacio en Palma, bueno, ahora me voy a... Por eso ha dicho, ahora me lo compro y me voy. Claro, lógicamente. Hombre, pero Aznar por allí le puede presentar gente. Sí, pero si hay... Aznar es que es muy famoso allí ya. Hombre, ya te digo, más famoso que Bush. Y la Comisión Permanente de los Obispos Españoles ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración en la que carga duramente contra dos de las medidas impulsadas por el gobierno: la asignatura de educación para la ciudadanía y la nueva regulación laboral de los profesores de religión. Dicen, la Iglesia ha emitido una declaración en la que acusa al gobierno de apropiarse de un papel de educador moral. Oye, pero por cierto, ¿alguien sabe el temario de esta asignatura? Porque todavía nadie sabe lo que se va a impartir y está ya para hacer manifestaciones. Una de las personas que han escrito ese libro es José Antonio Marina. Es un filósofo que todos conocemos y hemos leído sus libros. Y bueno, si conocéis a José Antonio Marina, sabéis que lo que José Antonio Marina casi siempre escribe es una forma de convivir en paz y ser tolerante, que yo creo que es lo que necesita esta sociedad. No, pero esta asignatura... Antes de protestar habría que leer los libros de texto. Que enseña comunismo, masonismo y homosexualidad, creo. Sí. Son las tres pilares. Y botellón. En primeras lecciones. El alcalde de Torrelodones gana más que Zapatero. Se ha subido el sueldo un 38%. Carlos... Que está aireando ahí todo, perdona. Hombre, lo tenía ahí para eso. Carlos Galbeño Herrera, que ha sido bautizado como el galbañismo. ¿Qué es el galbañismo? Galbañismo es subirse el sueldo a sí mismo. Es lo que practica. Oye, pues a mí me parece guay. Es que si pudiera... ¿Te puedes que no hacer te lo el galbañismo este? ¿Te puedes hacer? Pues sí, sí, te puedes hacer. Y el autónoma no. Mira, le da la noticia porque da envidia a la gente. Te vamos a contarlo para criticar. Para que os amarguéis cuando os despertéis. Bueno, y ayer estuvieron los Rolling en Barcelona, hicieron las paces, actuaron. Y antes del concierto, Mick Jagger animaba así a la gente a ir al siguiente concierto que será en Elegido. Escuchadle en español. Hola, El Ajito y Andalucía. Estamos deseando tocar para ustedes el próximo sábado 30 de junio, el Estadio Santo Domingo. Nos disgusta mucho cancelar nuestro concierto del año pasado, pero ahora ya estamos cerca y esperamos daros el mejor show que jamás hayáis visto. ¡Hasta pronto! ¡Ah! Y mucho poli. Traer los plásticos por si nos meamos encima. Pero mucho poli, ¿qué quiere decir? Que hay muchos polis. Que haya muchos polis en el concierto. Poli Ejido. El equipo de fútbol. Y ahora, el madrugón. Pues se lo vamos a perdonar a los niños que son hoy... ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! los niños nos han dado muchas alegrías en estos 5 años de No Somos Nadie, porque son muy graciosos los niños. Sí, sí. Los niños futbolistas están estos días en Brunete porque se celebra el 14º Torneo Nacional Alevín de Fútbol, y anoche estuvieron en el Larguero con José Ramón de la Morena y con sus presidentes, con Del Nido, con el presidente del Getafe, con el presidente del Atleti, con el presidente del Real Madrid, y les pidieron cosas, porque saben que luego los futbolistas, pues, que le dan Porsche, le dan cosas primas, y ya están aprendiendo. Escuchamos a Álvaro del Real Madrid y a Isi del Atlético de Madrid. Aquí está Álvaro. Bueno, le quería pedir al presidente... Joder, espérate que te dé la buena noche. Buenas noches, presidente. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Pero bueno. Empieza otra vez, Álvaro. Pues, ¿qué tal está usted, hombre? Bueno, y ahora pide ya lo que quieras, que te lo va a dar. Seguro, una especie de viaje con todo el equipo a Euro Disney o algo así. Pues nada, ya está concedido. Hola, buenas noches. Hola, Isi, buenas noches. ¿Tú qué querías pedir al presidente? Pues... Porque un viaje no vendría mal. ¿Un viaje a dónde queréis ir? A Hawái. Sí. Que tampoco es esto lo que hemos hablado. Consigue con As la superfoto de los campeones. Una fotografía gigante y en papel de gran calidad para que guardes en el recuerdo la 30ª Liga Blanca. Sábado 23, gratis, con As. Si tienes moto, te interesa. Y si tienes coche, también. Porque Línea Directa regala a los buenos conductores que contraten su seguro ahora la mitad de otro. Llama ya al 902-123-010. ¡Qué fuerte, tía! Hollywood está revolucionado. Los Beckham acaban de llegar. Paris Hilton en la cara. ¿Qué me dices? No, si no lo digo yo, lo dice la revista que me dice el finde. ¿Y cómo lo cuenta? Yo me parto. ¿Y esto? ¿Toda la tele, el cine y el ocio del finde? Sí, todo en la revista que me dice el finde. El corazón más divertido. Cómprala los viernes. Voy a por ella. A ver, venga, dale, que el coche te entra. Dale, dale. Cuidado con la columna. Dale, dobla. Le he dado un pelín a la columna, ¿no? Nah, un pelín. Vaya 4x4. Nuevo Dodge Nitro. Diesel desde 26.990 euros. Entra en Dodge.es. Monsters of Rock 2007. La gran cita mundial del heavy rock. El viernes 22 y el sábado 23 de junio en Zaragoza. Ozzy Osbourne, Motorhead, Megadeth, Slayer, Mago de Oz. Un total de 12 grupos del mejor heavy del mundo en 2 conciertos irrepetibles. Monsters of Rock 2007. Consigue tus entradas anticipadas en tictacticket.com, en el 902-150025, en Servicaisa y en tu tienda de discos. Monsters of Rock 2007. Te crees el doble de fuerte, el doble de guapo, el doble de gracioso. Pero en realidad, eres el doble de ridículo. El alcohol daña tu cuerpo y tu cerebro. El alcohol te destroza por partida doble. Ministerio de Sanidad y Consumo. Una vida normal está llena de caminos. Pero cuando menos te lo esperas, encuentras un atajo más excitante, lleno de curvas y sorpresas. ¿Te quedas con la vida normal o coges el atajo? Conduce un Audi A3 por 150 euros mensuales. Audi A3 Attraction 1.6, 102 caballos, por 150 euros al mes en 23 cuotas. Entrada 6.900 euros, cuota final 12.850 euros, TAE 4,94%. Oferta Volkswagen Finance, red comercial de concesionarios oficiales Audi. Birds will sing. Do you remember? éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el... Dalo tú, Piedradita. La 11, el cupón premiado en el sorteo de la 11, celebrado ayer, ha correspondido al, al número 92.954. Repítelo. 92.954. El punto no cuenta. Bueno, lo ha dicho. Jandro, ¿qué opinas como señor? Correcto. Correcto. Ha sido este. Toma. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la 11 muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo día 24 se celebra el sorteo extraordinario de San Juan, con un premio de 10 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Buenos días. No somos nadie con Pablo Motos. Va llegando, que decide. El micro ya está abierto. ¿Qué lío tenemos? Llevamos aquí un lío de mil demonios. Es, bueno, es el primer día, Pablo. Se acaba de incorporar en este momento. Acaba de llegar Fernando Domingo y Jerónimo Bolois. ¿Jerónimo? Vienen de Valencia. Vienen de Valencia, están detrás del cristal. Jero, guarda eso, guarda eso. Es verdad, Jero, desnudo. Pues vienen los de Valencia, que vienen bronceados ahí, que parece que yo que no sé. Como nosotros, con cara ese de arma no la reglamentaria, Jero. Aquí está Luis Piedrahita, está Jandro ya también. ¿Estáis preparados? Hoy vais a cantar el rap, ¿vale? Pablo, ¿es necesario? ¿El qué? No, yo creo que Jandro y Luispi nunca han cantado rap. Nunca han cantado por razones obvias que van a quedar ahora clarísimas y conspicuas. Piedrahita lo ha intentado alguna vez. Sí, por eso, y nunca más. Jandro y yo vamos a cantar a dos voces. Claro. Eso está muy bien. Bien. Dudas existenciales. Victoria, What did I do to you? Victoria White, ¿por qué las calles del centro de las ciudades son tan difíciles siempre? Que son General Pardiñas, Doctor Esquerdo, y luego llegas a una urbanización y pone Calle Azul. Calle, la, calle Verde. Que lo pongan así. Coño, al revés, que lo pongan al revés. En el centro hay mucha más gente perdiéndose. En Madrid hay una que es Jorge Juan Bravo Murillo. Es que no termina nunca. Es imposible. Pero los peores son cuando, por ejemplo, si hay un grupo de peces, pez volador, pez austral, y tú dices, ¿cuál es la mía? ¿Qué pez es? No me acuerdo. ¿Qué pez es? Pezón. ¿Y por qué los que echan el tarot se empeñan en decir que la carta de la muerte no significa la muerte? Muchas gracias. Después de ver el esqueleto ese, con el mal rollo que da. Vale, muy bien. O sea, no. Es un cambio. Es como dices, esto no es lo que parece. Claro, es un cambio de vivo a muerte. La que es chuca de la torre y tú, ¿verdad? ¿La torre? No, pero si es un... Si es un cambio, que salga, yo qué sé, que salga Teresa Viejo. Si es un pero, cambio. Pablo, pasa lo mismo cuando sueñas que se muere alguien. Es un cambio, ¿no? ¿Sabes cuando te alargas la vida? Los dientes... Esa es. Si se te caen los dientes, es muerte. Fíjate. ¿Cómo estará el risita? Muerte directa. O que has ido al dentista y te han puesto aparato. ¿Y por qué todos los tíos hemos intentado alguna vez subir las escaleras mecánicas del Corte Inglés en contradirección y algunos hasta lo hemos conseguido? Sí, anda, chulito, no nos lo creemos. Ahí está, Sandro y yo. ¿Y por qué intentas pararla? Pararla siempre. Es el enfrentamiento del hombre contra la máquina. Sí. Siempre se ha intentado. ¿Y por qué en Telepizza te dan siempre las pizzas partidas en 6 trozos totalmente diferentes? Verdad, oye. O sea, ¿qué quiere, que te pelees con tus colegas? Sí. Nada, ahí tiene una pizza familiar de atún, jamón y cizaña. No, pero eso lo hacen para que sepas quiénes son tus verdaderos colegas, sí. Para que veas quién es cada cual, porque claro, siempre ves ahí el gocho, que ves que va directo a por el grande. Yo creo que las parte Yoko Ono. Yo, ¿cómo se nota que no sois madre? Las madres siempre nos comemos la pizza 4 quesos, la parte azul y fría. ¿Y por qué los productores de Yo Soy Bea no claudican de una vez y le ponen a la serie Bea la Fea, que es como la llama todo el mundo? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Que ya vale, hombre. Manía. Ya es vale. Como lo de la muerte, están negando la evidencia. Completamente. Y es otra cosa también evidente, porque todas las series que tienen el 7 en el título tienen el éxito. Todas las que tienen. Ana, 7 vidas, Ana y los 7. ¿Eh? Los Serrano, que 1 + 1 = 7. Es verdad, es verdad. Claro. ¿Hay alguna más? Claro, propongo que cambien algunos títulos. ¿Cuántos somos en el hormiguero? 7. ¡7! Los demás estáis despedidos. Y si no, nos lo inventamos. ¿Y por qué a las madres no les importa tener los pelillos del sobaco de punta cuando van a la playa. ¿Qué pasa? ¿Los pelos de madre ya no importan? O sea, además, no, es que además, encima se ponen a tomar el sol con los brazos en la cabeza. Así. Sí. Pero a veces no son de punta, a veces son como algas. Así sí. Como... ¿Verdad? Hombre, que no tienes tiempo. Es que se debilitan. Sí. Te despreocupas. Me está aplastando dos eritos con los sobacos. ¿Y por qué nos hace tanta gracia mojarnos con una manguera y luego si llueve estamos todos de mala hostia? ¿Verdad? Oye. ¡Ay, mojame! ¡Ay, la maca riega, que aquí no llega! Y voy a parar aquí. Muy ¿qué? Vale. Estoy aquí buscando, buscando. Porque todavía mandas aquí. Nada. Haz lo que te dé la gana. Por en un instante. Este día, como si quieres tirarte un pedo en el micrófono. Vamos, Pablo. Dudas existenciales. Éxitos de los 70, 80 y 90. Ayer me fui a comprar un kebab, me dice, son 3 euros. Digo, ¿me echas con bien de salsa, por favor? ¿Sabes cuánto me cobró? ¿Cuánto? 90 euros, macho. 90 euros, pero... 90 euros. Mira, tío, es que ahora con viajes Iberia te puedes ir a México, a Brasil, a Jamaica, a República Dominicana, desde 90 euros al día, todo incluido, macho, los mejores hotelazos. ¿Y te dan kebab con bien de salsas? Hombre, claro, kebab todo el día, o sea, cada 10 minutos te dan uno, hasta que revientes. Sí, y de salsa lo que quiera yo. Lo que quieras tú, tío. Mira, es que quedarse en tu casa te sale más caro, en serio. No, es que en casa además no tengo salsa. Viajes Iberia, precio y mucho más. Cerrado a Pablo Motos amenazando con cantar un rap. Ponedle morfina, decirle que su barba es divina y que él es la reina del hormiguero. A ver, somos mucha gente, no cabemos. ¡Que se note que no cabemos! ¡Ah! ¡Que no cabemos! ¡Que no cabemos! ¡Si nos queréis irse! El chico de gafas, ten cuidado que le darás a la luz con el culo y nos quedaremos a oscuras. Sí. Ya lo que nos faltaba. Bueno, acaba de incorporarse Fernando Domingo, por favor. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Jerónimo Bolois. Hola, ¿qué pasa? Ahí está. ¡Uy, la policía! ¿Qué pasa? Mira, esto es muy sencillo. No lo hemos organizado. Conozco mi derecho, Jero. Cuidado que son y 24. Vamos a hacer el rap de los Rolling Stones, porque los Rolling Stones han actuado. Y entonces, Jero, a ti te toca las dos primeras. Es mejor que empieces tú y que él haga las dos siguientes, Pablo. Venga. No, que se enganche a ti. Y a los estribillos también. Uniros todos, que cantemos todos. Vamos allá. El rap de los Rolling tocan en España. Jero, estado policial. Cállate. Yo empiezo, Jero, y luego sigues tú. Vale, yo solo la primera. Venga, Pablo. ¡Qué emoción! ¡Qué satisfacción! Por fin, ha llegado. ponen la chupa, se sueltan el pelo, parece que veo cantando a mi abuelo. El año pasado los Rolling Stones nos dejaron colgados. Compadre, voy a empezar otra vez. Muy bien. Buenísimo, el último rap, buenísimo. ¡Qué desastre! Dale la entrada, Fabio. Bueno. Un, dos, tres, sí. El año pasado los Rolling Stones nos dejaron colgados como jamones. Decían que Jagger tenía ronquera, tenía la voz como la rata de Antequera. Qué satisfacción, por fin han tocado los Rolling Stones. En Barcelona han tocado primero, loquillo estaba de telonero. El año pasado nos dejaron tirados y luego tocaron en otros lados. No, la palabra. Sin avisar, eso es. Igual, mire. Estuve a punto de suicidarme y a mordisco la vena, quise cortarme. El guitarrista fue el culpable. Oh, qué borracho, se pone insoportable. Subió a una palmera presumiendo de mozo. Y la cadera se rompió en un retrozo. Madre mía. Vaya. Ha sido culpa mía. Qué satisfacción, por fin han tocado los Rolling Stones. Se ponen la chupa, se sueltan el pelo, parece que veo cantando a mi abuelo. Que Mick Jagger a mí me impresiona, en su rato libre se va a la Amazonas, se pone abejas en el piticlín y se le pone gorda como un cepelín. Va por el escenario como gacelas, aunque Rombut parece una abuela. Los Rolling aguantan estas palizas porque luego se cambian la sangre en Suiza. ¡Qué satisfacción! Por fin han tocado los Rolling Stones. En Barcelona han tocado primero, loquillo estaba de telonero. Menos mal que han dado el concierto, se pueden morir en cualquier momento. Que los conciertos los hagan más cortos porque tienen todos el hígado a los bordos. Los morros de Jagger a mí me excitan. Los tienen inflados como marujita. Se mueve el tío como una anaconda. Un día de esto le sale la sonda. ¡Qué satisfacción! Por fin han tocado los Rolling Stones. Se pone la chupa, se suelta en el pelo, parece que veo cantando a mi abuelo. ¡Oh, Funquillo en la casa, Quillo! ¿Qué pasa? Tengo de guasa del planeta, siento una puta delica nuestra raza. Tú siempre te dio después de montar el gran pollo. Fiesta todo gorda, todo ahora nuestro rollo, Quillo. Subidón adrenalínico, Funquillo con sus orejas. El complejo vitamínico de la historia se acabó. Nos vamos todos pa' Kelly, pa' Kelly del tirón. Pa' Kelly significa... ¡Buen rollito! Estamos contentos, justo en el sitio que lo que hacemos lo sentimos muy en los hondos. En la lengua, pero no pone. Cachando estamos como cabras, más somos buena gente. Si nos invitas tú, que nos comportamos educadamente. Un fuquillo en la casa, Quillo, que pasa taco de guata del planeta. Mete una puca de lica, no está rata, ¡pompo! M80 Radio, Sevilla, 94.8. Con tan solo 4 meses de vida, tienen mucho camino por andar. ¡Compruébalo tú mismo! Vehículos con 4 meses. Automóviles Berrocar, más de 200 unidades de los últimos modelos con un ahorro de 4.000 a 7.000 euros. Con la garantía original del fabricante durante 20 meses y certificación de kilómetros. Automóviles Berrocar, Coria del Río, Sanlúcar La Mayor y Camas Antiponce. Berrocar.com. Solterosabordo.com presenta su segundo crucero exclusivo para personas sin pareja de Venecia a Estambul por las Islas Griegas, con salida el 3 de septiembre. Infórmate en solterosabordo.com y en los teléfonos 915252726 y 915010694, con la garantía Iberojet Cruceros. ¿Qué pasa, Ricardo Tapas? ¿Qué pasa, Sony Croquetas? Miami ya no es lo que era. Anda que no, tío. Esta ciudad está muerta. Larguémonos a Sevilla. Sony Croquetas, siento decirte algo. En Sevilla no hay ni rastro de lo que tú y yo denominamos playa. Compañero, no solo hay playa, sino que también hay deporte. Pues venga, Croquetas, a Sevilla. Nadie se quiere perder el 6º Trofeo Cruzcampo Ciudad de Sevilla de Deportes Playa. Del 22 de junio al 1 de julio en el Centro Comercial Nervión Plaza. Tómate la vida con Cruzcampo. 94.8. ¿Cuál es? es la diferencia entre un tonto y un bobo. El tonto no ha venido. El bobo, siempre que puede. La Sopa Boba, casa de comidas, cocina creativa con frescura, simpatía y familiaridad. Calle Torneo 85, junto a Plaza de Armas. 954-37-9784. Este sábado, Madrid se va a quedar pequeña para recibir a los sevillistas. Y nuestra pantalla, también para mostrar tanto ambiente. A partir de las 8 de la tarde, desde el Estadio Santiago Bernabéu, Localia Televisión Sevilla te ofrecerá el mejor prepartido que recuerdes. La afición, la llegada del equipo, los momentos previos a la gran final de la Copa del Rey. Y nada más finalizar el encuentro, seguiremos en directo todos los acontecimientos. Desde el año 1948, no viene esa Copa Nervión. Ya toca. Localia Televisión con el Sevilla en la final. Otra que nos traemos. Cuando te acompaña un servicio de máxima calidad, tu seguridad en carretera es mayor. Por eso Renault te ofrece la máxima fiabilidad en el cambio y reparación de lunas. Disfruta de la seguridad del primer día y olvídate de cualquier imprevisto. Ven ahora a tu servicio Renault Carrocería Rápida y llévate de regalo una espectacular bolsa deportiva de Fórmula 1. Con Renault, conduce tranquilo. Ven a Sitasa, en calle Economía número 5 del polígono Carretera Amarilla. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80 Sevilla. Las aventuras de Alamustia. ¡Afilaré mi espada con tus dientes, Alamustia! ¡Eres un fantasmón! ¡Tú no afilas tu espada ni con una piedra de esmeril! ¡Ya me tienes harto! ¡Eres un lenguaraz y un bocazas! ¡Tu padre era un voceras y tu abuelo un correveidile! ¡Mala testa! ¡La lengua es el espejo de la inteligencia! ¡Sí! ¡Y los dientes los adornos de la lengua! ¡Toma! ¡Es un cobarde! ¡Otra vez me han atacado a traición! ¡Me han arrancado las dos muelas que me quedaban! ¡Estupendo! Porque las muelas no le sirven de nada a los batracios. ¿Quieres otro? Pues ya, pues dame un toque aquí y quítame este colmillo que me molesta. ¡Pues toma! Estas son las 8:30 de la mañana y no me han arrancado el colmillo. ¡Ay, Alamustia! ¡Ponte ahí que te doy con la sartén! ¡Pues ahí sigue el colmillo! ¡Dale! ¡Ay! ¡No! No por chafar la guitarra, pero la niña esta va a sacar otro disco para este verano. Sí, sí. Se ha muerto Fofó. ¿Quieres decir más malas noticias? Es politoxicómana. Ah, de momento no, pero lleva camino. De las palabrinas, dame un menú en mi coleto. De odiche, o me largo a la China. China, mayaste te casine. O se arrancaga, mi maite tiene. Quita, quita, quita. A rato todo falta care. Se te invita a saque tarde. Adiós, Cleopatra. Cleopatra. Y ahora hay uno de los momentos estelares. 010. No somos nadie. En M80 Radio. ¿Cervecita hoy o qué? Hombre, hoy tocan dos, hoy tocan. ¿Qué menos? No, la cerveza es muy buena, pero lleva polifenoles. Polifenoles. Sí, antioxidantes. Antioxidantes naturales. Sí, sí. Presbiteroles. Y además la cerveza te da alegría, y la alegría, el optimismo es lo que hace que la gente viva más años. Pues todo sí. Por el lúpulo. El lúpulo. El lúpulo. ¿Sí? El lúpulo. Bebe con moderación. Bebe con moderación, pero la cerveza además tiene muy pocas calorías, tiene solamente 90. Sí, que ayer dije que tenía que ir a menos que un yogur denatado, me desdigo, que me equivoqué. Gracias, Laura, por darme la razón. Porque Juan luego me lo dijo, y es verdad, porque... Se puso muy pesado. No sabes qué pasa, que yo los como de soja sin desnatar. Claro, pero eso ni es yogur ni es nada. No, hombre, esos son mejores. Sí. Que tú los te compras los yogures de tocino que te encantan. son muy buenos para el colesterol. Luego le echa mayonesa. Bebe cerveza, disfruta de la cerveza, con moderación. No somos nadie. Buenísimo. Un saludo buenísimo. ¿De qué? Mira, ¿pero de qué? Tomasito, mi Jero, mi Dieguito, mi Kiko durmiendo. Los delincuentes. ¿Un saludo para qué? Niño. Helsinki, de Helsinki. No somos nadie. Llama buenísimo. No somos nadie. Ay, que nos ven. En Helsinki, saluda aquí, no somos nadie. En Helsinki ya ha nevado. Somos nadie. Helsinki ya ha nevado. No somos nadie. Un saludo buenísimo. No somos nadie. Y ahora zumo de periódicos, Juan Herrera. Bueno, yo había pensado inventarme las noticias, porque más o menos es lo que hago todos los días. Pero nos daríamos cuenta. Bueno, no, por eso digo que se me las invento. Pero vamos, de todas maneras voy a optar por una vía, que es decir las que vienen, porque las que vienen son bastante asombrosas. Por ejemplo, el Valencia, que ya que tengo aquí a mi amigo el tiburón al lado, el Valencia tiene un jugadorazo que se ha salido este año, que se llama David Silva. Sí. Bueno, lo han renovado, ayer viene la foto en los periódicos, y lo que me gusta de Silva es la declaración que dice, creo que es que dentro de mí aún tengo cosas que no han salido. ¿Se puede hablar del estreñimiento con más clase? Fijaos, que te firman un contrato de renovación para toda tu vida y lo que se te ocurre decir es que tienes dentro de ti cosas que aún no han salido. La por favor. Está esperando el supositorio Robbie. Bueno, otro asunto que viene aquí, que también tiene su aquel, es que dice que solo el 0,3% de los españoles se declara seguidor de la selección española. Sí, y vamos a echar números. El 0,3% de un español, más o menos, es el dedo gordo, del pie. Pues debe ser uno de Soria. O sea, así pues... Pero fijaos qué tristeza, vamos. Solo el 0,3%. Estamos todavía dándole la vuelta al himno y no tenemos ni seguidores. ¿Y la gente? ¿Qué? ¿Quién va la gente? Pues no lo sé, pero para el dinero que nos cuesta... Imaginaos lo que nos cuesta la selección española. Pero es que la gente solo se anima cuando empieza el Mundial y como se van tan pronto, pues te desanimas rápidamente. Así es que no hay manera. Así es que ¿cómo vamos a ganar algo? No, es que es absolutamente imposible. Claro. Otro asunto que viene por aquí es que, no sé si os acordáis que el amigo Clint Eastwood ha hecho una película sobre Iwo Jima, la isla esta donde los americanos pusieron una bandera, que la cual hicieron luego después un monumento. Pues resulta que la tal Iwo Jima no se llama así, se llama Iwo To. Y entonces los americanos tuvieron un problema de comunicación, los están mandando los telegramas, y entonces en vez de poner Iwo To, pusieron Iwo Jima, que en japonés debe ser Iwo Titi o algo así. El caso es que ahora los habitantes antiguos de la isla quieren recuperar el Iwo To, pero yo creo que pierden el tiempo, porque una vez, por ejemplo, Juanito Valderrana, en realidad no se llamaba Juanito Valderrana, le pusieron así, pero a la gente ya, Juanito Valderrana, pues se quedó Juanito Valderrana. Vete tú a decirle, no, me llamo Ismael Lo. No, eso no vale. Luego, tengo aquí una cosa curiosa que también, que es un tema de los virus. Los virus y los animales estos... Las bacterias. Os estáis riendo, pero no sabéis lo que es esto. Sí, sí. Tengo aquí el tema de los dinosaurios, que da muchísimo de sí. ¿Hay una noticia nueva de los dinosaurios? Claro. Todos los días viene una. Y Castro ha reaccionado como un felino para evitar que Estados Unidos le incluya. Hablar. Jamás pensé que con los deportes se pudiera hacer humor también. Yo, sabéis que soy un poco cuadriculada y me habéis ayudado a soltar la vena irónica que quizá todo el mundo lleva dentro. Espero que un poquito de mí se haya quedado en vosotros y que sepáis que mucho de vosotros se ha quedado en mí. Y solo quiero pedir disculpas